¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy estamos de vuelta. El regreso. Estamos de manteles largos. Sin mantel. Usted dirá, ¿qué es esto? ¿A dónde está suscrito? ¿Qué es esto que le salió en tendencias en YouTube? ¿Por qué no están en la misma mesa de vidrio? ¿Por qué no están enfrente del closet? ¿Por qué no hay una mujer aquí? Bueno, se los vamos a explicar. Somos machistas. No, hoy no creemos en la igualdad. Y hoy me acompañan los mismos de siempre, los que usted ya conoce, los que han regresado. Chiclamino con doble A, síganme en Twitter, síganme en Instagram, síganme en todos lados, porque se me llama en todos lados. Arroba Misael Franco 13, mejor conocido como Sergio Mayer, diputado de... El de las... La abuelita. El de las salchichas de los soldados, ¿no? Arroba José y Bajo Juan, síganme en Twitter. Y con esto comenzamos un podcast especial del debate presidencial 2018, el primero. A la cuenta de tres. Y bueno, amigos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo se encuentran en este día post-debate? Regresamos más maduros, regresamos más ridículos, más... Todo. Más inventado. Perdimos el ritmo, pero bueno, aquí estamos. Le vamos a echar ganas, ya teníamos mucho tiempo sin hacer esto. Perdimos el ritmo igual que tu novia. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué incisivo, amigo! Estamos muy contentos de estar de regreso. Esto no sabemos cuánto va a durar, de hecho no va a durar nada. Es algo efímero. Y tenemos nuevo set, no hay iluminación. Como tu novia también. Ya bien iluminadas. Efímera, ¿no? Bien iluminadas, por Dios. Y por la luz, ¿no? De aquí del estudio, bueno, de la gente. Bueno, hasta esto yo pido ser a su senureste. Muy bien. Ay, se cabe. ¿Tú eres Sergio Sarmiento? Pues bien tibio, pero bueno. No, el tibio es aquel. Yo soy de perra. Ok. Mientras yo sea su cena, estoy bien. Su cena, yo su desayuno. Pero bueno, ya entremos en detalles, ¿no? Ayer se llevó a cabo el primer debate presidencial de las elecciones 2018. No, el presidente de nuestro país que va a venir a hacer, pues sí, otra mamada. Que es un riesgo, ¿no? O sea, digo, es algo importante a lo que le deberíamos dar seriedad, pero no se le da, ¿verdad? O poquita, o nada. O nada. Bueno, pues como decía Ewan, ya aquí con mis hojitas como en telediario, amigo. En televisión, tú. En televisión. Bueno, pues tuvimos este debate donde se tocaron los temas de política y gobierno, ¿no? Así como para empezar, para ver qué pedo, ¿no? Y se dividió en tres temas, que son como los vamos a dividir nosotros ahorita mismo. La primera fue seguridad pública y violencia. La segunda fue corrupción e impunidad. Y la tercera, democracia, pluralismo y derechos de grupos en situaciones de vulnerabilidad, o sea, jotos. Ay, qué complicado nombre tan largo. Sí, ¿verdad? Nadie habló de eso, yo creo, sí. No sabían pronunciarlo, yo creo. Yo tampoco lo sabría pronunciar si no lo estuviera leyendo. Bueno, vamos a dar como un pequeño resumen de lo que pasó. ¿O quieren? Sí, vamos a ir poco a poco qué pasó y ahí metemos nuestra opinión. No sé qué se acuerden ustedes qué pasó. No sé si vienen aquí a inventar o no. Pues bueno, empezó el debate, pues todos muy, muy felices, muy, muy contentos, muy ellos en somos chidos, ¿no? Sí, muy, muy, muy frescados todos. ¿Qué pedo con AMLO, no? Que no está. Qué bueno, la corbata de AMLO, güey. Todo el debate me causó conflicto su corbata, así de que. ¿A quiénes tenemos de candidato? Sí, el honor. Ah, eso iba. El honor. Para los que no lo sepan, que no son de aquí de México, porque los tenemos fans en todo el mundo. En Puerto Rico, en Ecuador, en Venezuela. Venezuela, saludos. Que ahí sí conocen a AMLO, pero. Bueno. Espero que consigan una harinilla pan por ahí. Sí. Bueno, tuvimos a Andrés Manuel López Obrador por parte de Juntos Haremos Historia, o sea, Morena, Partido del Trabajo y PES. José Antonio Meade. Pepe Mir. Nuestro querido Pepe Mir. Todos por México, PRI, PANAL y otros. PANAL, ¿quién le pone a ese partido, güey? Ricardo Anaya Cortés, por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Sí, o sea, el Frente, ¿no? Chicken Little, ¿no? El Chicken Little. Movimiento Naranja. También. Movimiento Ciudadano. Naranja. Conocemos a Yagüi, gran que fue. A Yagüi la cachorra. También. Pero no, este niño que pues, se hizo viral con la cancioncilla del movimiento. Yo creo que nada más debería ganar por eso. Nah, sí, sí. Canción culera. Y por último, bueno, los últimos dos tenemos a Margarita Esther Zavala Gómez del Campo. Mi Márgara. La Márgara que, bueno, se ha de armar sus guarapetas ahí. Mejor conocida como Concha Duende. De Góngora y Góngora. Ah, bueno. cerrando ya. Sí. Y pues por último, Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón. El queridísimo Bronco. El reputadísimo. El orgullo del norte. El Hevilla Mamalona. Arre, pues. Quien, por cierto, inició el debate. Sí. Para empezar a introducirnos en los. Pero me le robaron segunditos a mi Bronco. Sí. No, es un cabrón, ¿no? Ahí anda haciéndola de pedo. Sacando la pinche bala. La bala. Mira, se me hizo muy desafortunado que empezó hablando de su hijo muerto y que lo que es perder a un familiar. Fue bien. Digo, es como político, está bien. O sea, empiezas con sentimientos, empiezas con. O sea, nadie lo conoce. Y viene aquí a hablar de su hijo muerto. Nadie lo conoce, pero lo conoció México, güey. La verdad. Para mí, sí, obviamente escucharon. Ahorita vamos a llegar a quién ganó, a quién perdió y la chingada. Pero para mí, el Bronco, bien. Dentro de su universo, ¿no? De candidato. Y es que tenía que tener cierto impacto porque ahí yo hice mi research aquí y todos tienen como que un chingo de cosas de que, no, pues su secretario no sé qué mamadas, gobernador no sé qué. Sí. Y su pasado es presidente municipal de García Nuevo León. Güey, pues es que mira, o sea. Y agricultor. Güey, todos son algo en. Ricardo Zanaya buscando el papel, el dato. Todos son algo en política y leyes. Él es ingeniero agrónomo. Pero estuvo en el PRI, ¿no? Entonces también él ya cuando sale y dice que los otros partidos. A ver, señor, ¿tú estuviste en el PRI? ¿Qué digo? Hablando de escolaridad, pues AMLO, ¿cuánto se tardó, no? En terminar la carrera. Pues sí, pero pues tiene una, güey. Si hablamos de escolaridad, pues mi Pepe Mil. Se lo chinga, pero sí, barre sí, y claro, se pega con todo. Pero bueno, ya llegaremos a las opiniones de cómo Pepe Mil se desenvolvió en este debate. Porque es muy diferente con quién estemos a favor y en contra a cómo estuvieron en el debate. Claro. Siento que es diferente, sí. Digo, por ejemplo, Margarita Zavala de tener muchas seguidoras. Pues que son desde seguidores. Que. Y lo hizo muy mal y a lo mejor lo siguen teniendo. Pero no significa que ella tenía un buen debate. Ella tenía su mismo debate con ella sola. Sí, de independiente era. La pinche niña del coral blanco. Es que es independiente, güey. Ella era otro debate. Pero bueno, entonces empezó Bronco. Empezó Bronco con la pinche bala a la verga. Hablando de seguridad pública y violencia. Y su WhatsApp ahí. Para las. ¡Güey! ¡No! Desde que yo vi ese pinche letrero, dije. Porque aparte era el único con letrero. Era el único, güey. O sea, los mensajes del WhatsApp. Sí, ay, qué pedo. Va a bufir el Bronco. Yo no entiendo. Bueno, ¿qué pasó después de ahí? Hablaron de política y todo el mundo como que decía. Estaba muy fuerte el tema como de la seguridad federal, ¿no? Como el militar entrar a las calles. Quien obviamente está a favor, pues es la Marga, ¿no? Porque pues conocemos que su esposo fue el que salió por luchar contra el narco. El Cubitas, que por cierto aquí tenemos en su la honor. Cuba. La Cuba, ¿verdad? ¿Quién más? Pues Anaya dijo que él iba a hacer sus estrategias ahí. Anaya luego sacó su pinche faculina. AMLO aquí dice que chingó su madre y todo se quedó. Y no. Es que pinche AMLO también sus propuestas también. Es que yo voy a ser amigo de los delincuentes. Hablaron de la amnistía porque todos decían que él sí la había propuesto y AMLO decía que es algo que va a evaluar y que va a traer como a todos los personalidades. Que no se va a descartar ninguna posibilidad. Todo va a evaluar, ese güey. Todo, o sea, va a evaluar y hasta el Papa va a invitar a esas reuniones, güey. No, man. ¿Qué chingas tiene que hacer el Papa aquí? Wey, con ya parece que va a aceptar. No, va a un pinche concurso de viejitos a ver quién se queda dormido. Les van a tener ahí en Los Pinos su papillita cada uno. Y entonces AMLO decía, no, pues es que yo no dije. Y luego Anaya decía, pues sí dijiste, aquí está. Mi Anaya es no bien cabronada. Bien preparado también. En muchos screens. Sí, screens. Entonces básicamente eso. Así fue, que, ¿no? Esposa de Anaya, cuidado. Cuidado. Ay, él te puede recordar a lo mejor lo que pasó hace 20 años. Pero, que ya salieron, estaba leyendo hace rato que muchos de sus datos, estos que sacó en tablitas, sí, en gráficas, son totalmente falsos. Pero, bueno, realmente. No falsos, o sea, están montados desde una perspectiva en donde da a entender una cosa, pero eso. Claro, porque a lo mejor también las estadísticas de AMLO pues también pueden estar truqueadas, güey. O sea, no sabes. Pues todo. Ajá. Pero aquí... ¿Sabes qué? Terminamos este video, no, pues todos sí. Pinches mentirosos. México no vale la pena. No, pero mira, por ejemplo, ok, son mentiras y están truqueadas, ¿no? Pero AMLO tampoco nunca se defendió y todo el tiempo le estaba diciendo, pero ya dice sí o no, pero a ver, ¿qué opinión sí tienes al respecto? Podríamos hablar al respecto de AMLO, pero sinceramente no hay nada que decir porque no contestó nada. No, la verdad. Sí, fue. Le preguntaron cosas y les valió que. Yo creo que el más afectado fue él porque lo atacaron y no se supo defender. De hecho, subió, creo, un video, habló, no sé qué dijo ya hoy después. Pues todos, según todos, ganaron. No, sí, hasta la marca era bien optimista. Sí, pero. No sabes ni hablar. Pero hoy subió un video, habló como de, no, pues es que mira lo que pasó. Y pues, güey, pero el debate era para qué, para eso, ¿no? Ahorita ya después. ¿Está ya para qué? Exacto. Y no sé, digo, hablando de Márgara, Francisco. Márgara. ¿Qué pedo con su forma de hablar, güey? Pobrecita, ¿algo está nerviosa o siempre tartamudea? No sé, yo escuché un comentario y tengo la teoría de que Márgara preparó muy bien su acordeón, pero el pedo es que no venía nada de eso. De lo que le preguntaba. Entonces ella se ciñó a lo que quería decir de que, mi Márgara, ¿qué pedo con la violencia? Yo te voy a defender como mujer porque mereces, porque soy mujer. Sí, pero ¿qué pedo con la violencia? Yo soy mujer. ¿Y la violencia? Vagina. Algo así, güey. Pero entrabada, ¿verdad? Wow. Y luego le preguntan sobre el matrimonio igualitario. Y, o sea. Que las preguntas, no mames, ¿eh? O sea, no nos podemos quejar del formato del debate. No. Podemos quejar de las personas. Todos los moderadores lo hicieron bien. Sí. Yo tengo mi opinión de que Sergio Sarmiento fue medio tibio, la verdad. Porque estuvo bien. Para hacer el primer debate, bueno, estuvo sí. Pasando. O sea, pero las otras mujeres con sus pinches huevotes, la Azucena, mi respeto. Y la dinámica del debate. Desde Telediario. Desde Telediario. Otro orgullo regio. Fando. Preparada por María Julia. ¿Cómo sí, no? Claro, cómo no. Y aparte, incisiva con el bronco. Sí, no, pero ellas sí eran contestonas. Sí, ellas, sí, sí, más sí. O menos. Pues es que las regias son. Pero mi Sergio Sarmiento. O sea, ¿no viste cómo es el bronco? Candidato. Las otras 24 horas y su puta madre. Sí, no, pues es que las regias son. Sí, se le acabó el tiempo. Bueno, candidato. Sí, ya llegó. Y a AMLO todo el tiempo se le acababa. Sí, no, hombre. Ya le cortaban el micro y seguía gritando. Sí, mafia. Y aparte, no vi todo el tiempo se movía, güey. Como que. Cuando se le abrían las puertitas. Al que le tocó. Empujando. Sus cartulinitas. Y aquí pueden ver. De que ya el Parkinson. Ay, ya está mal, güey. Güey, ya estoy hijito, pobrecito. Pobre, sí. Y vino dormido, güey. Sí, un rato. Güey, es que todos eran como. Ok, no, sí, busco mis ojitos. Sí, no, Anaya chinga de que se le traspapela. Anaya aquí con su cajón ahí buscando en el archivero y detrás. Sí, güey, tenía evidencia de todo. No, sí, al chile. Que si la foto. Casi de que Anaya, a ver, Azucena, aquí dice que tú eres su pinche madre. Cuando estaba con el arquitecto Benítez. No, pues sí, Anaya es colmilludo, güey. Sí. Después pasamos al tema de corrupción e impunidad. Algo que se me hace importante. Digo, el Bronco dijo un chingo de mamadas, pero entre ellas que a lo mejor pasó desapercibido por otra mamadota que ahorita vamos a comentar. Dijo que todas las escuelas militarizadas en Nuevo León. O sí, sea, ¿qué pedo? Digo, yo no conozco ninguna aquí. Estamos grabando aquí desde San Pedro. En los estudios Churubusco de TV Azteca que nos hicieron favor de prestarnos. Okay. Yo no conozco ninguna escuela militarizada. Supongo que debe de haber, pero. Sí, sí hay. Así pero, como que ya se. Pero no, así como que los. Y aparte, todavía dice. Y aparte a los chavos les gusta, están contentos, les encanta ese pedo. Y no hay chingos de militares aquí. No mames, no. Y en todo el país, qué pedo. No, qué hueva. No, sí, pues. Y le preguntan a Naya que qué haría si sus hijos quieren estar en la militar y dijo, bueno, no, si yo los apoyo ni verga, pero pues va con pero obviamente sus hijos no van a creer a nadie en ese pedo. Chingados. Con el corte de cabello nos damos cuenta, ¿no? De que Naya sí la militar y con su pinche entrenamiento. Sí le tocó marchar. Sí, yo creo que sí, tiene cara. Le tocó la otra bola, sí. Sí, pero bueno, en resumen, en la primera parte fue Anaya, un chingo de cartulinas. Contra AMLO. AMLO, amnistía, qué pedo. La mafia, el poder. Nada más. Márgara. Con montonero. Su pinche guión. El Bronco. Ay, no, y espérate, mi Pepe, mi. Hola, soy Pepe. Soy José Mi. Hola, soy Goku. Juntos todos. Pepe Mi, ya sabemos quién es. Hola, soy José. Y es que para todo. O sea, era un spot. Era un spot. ¿Y qué piensas hacer con los rateros? Hola, hola, soy José Mi. Sí, no, estaba cabrón, güey. Yo siento que a él sí le faltó. Pepe Mi, o sea, es súper gris. En sí, todo. No. Súper laxo. Como sí. Que a mi Márgaro y a mi Pepe Mir les dijeron, esto es como un spot. Sí, no. Grabar esto. Muy mal, porque yo creo que era la oportunidad para que José Mi diera como mucho más relevancia que los demás. Y mostrarse natural y ya pescar a la gente que pueda pescar. Aparte, Pepe Mi se murió en este debate. Sí, cañón. Yo creo que sí le va a afectar muchísimo. Aparte, yo esto, o sea, decía cosas como de nadie va a morir de hambre, todos van a tener trabajo. O sea, como ese tipo de cosas que ya no le crees al PRI, sí. Y sigue haciendo. Y saben que es lo triste, la verdad siento que el que dio un poquito más de propuestas fueron Anaya y Mid. Sí. Las de Mid no estaban tan descabelladas, o sea, había cosas que decías, bueno, esto es interesante, pero su manera de decirlo, sí, tan acartonada de pinche político que da hueva, que a todos nos da hueva, de spot, es como que, ah, qué hueva, ya, que se calle la verga y que el Bronco diga. Es que sí, era su oportunidad de todos para mostrarse. Personas reales, empatizar con solamente la aprovechó Anaya y el Bronco y de mala manera. Es pero... que, o sea, Anaya está como en su pedo, güey. Era como, o sea, hasta le alcanzó para la mención de su libro, güey. Para venderlo, sus estrategias. Tenía, o sea, la verdad es que la aprovechó muy bien. Anaya se preparó muy bien y sabe hablar, güey. Sí. Entonces, que nunca... ¿podemos dar una tabla de cómo quedó? De en seguridad, yo creo. No, el primer tema. Yo digo que por cada uno podríamos dar un ganador. Okay, yo creo que en seguridad pública y violencia, pues Anaya. Pues Anaya. Anaya exhibió a AMLO muy bien, AMLO no dio respuesta, los demás. Pepe Mi, pues qué. Que prácticamente se va a ser el resultado de todas las pinches categorías. Casi, casi. Es que mira, por ejemplo, con Margarita mucho le decían que si la reelección de Felipe Calderón y todo este pedo, y como que no sabía cómo defenderse. Si tuvieron un chorro. Sí. Que yo creo, digo, si vas a este debate y sabes quién es tu esposo, wey, obviamente te van a preguntar sobre él. ¿Por qué no te preparas? Hubiera estado chido que le preguntaban el alcoholismo, ¿no? De alguien de Calderón. Eso no, digo, estaban preguntando al chile, sí, a lo mejor. Sí, sí. Te lo hubieran faltado de que este candidato a su esposo toma. Su esposo tiene povenina. Yo creo que sí, por eso no fue. Estaba hasta atrás. No, bueno, sí fue, pero estaba. Obviamente no puede salir. Pues, no, sí, no crees. Ahí todo viejo pedo, sí, ni nada. No, aparte. ¿Cómo? Ella viene con ideas frescas. Diferentes. No, hombre, nada que ver. Sí, pero quiere sacar el sí, no, no es una copia de la campaña no, de Josefina de Soy Mujer. No. Ese le ocurrió todo. Sí. Bueno, continuando con corrupción e impunidad. Que aquí fue la parte donde mi Bronco sacó su idea de pues le mochamos las manos al que robe. La mano y el le hizo así el de las señas, pues. El sordo. Y le dice Denise, pero o sea, le mochamos la mano literal. Y dije, ay, que no, hija no, pendeja. No, bueno, la que sea, de que toda pendeja, ¿cómo va a ser literal? Que dice que sí, el Bronco viejo loco, güey. Sí, sí, está hablando usted literal. Sí, pues hay que mocharle la mano. No, sí, sí. Pero para todo esto, el Bronco menciona que no, que se ha hecho en otros países y tiene efecto. Para todo esto, yo hice mi research también sobre eso, amigos. Wow, es una práctica. Actualmente sí. Se hace en Irán y Arabia Saudita. O sea, esos son dos países donde se realiza, se hace esa práctica. Grandes ¿no? países, ¿no? Que están. Sí, no, el florecimiento. Primer mundo. Y actualmente no se realiza, pero por los 2000 se hizo en Afganistán, Irak, Sudán. ¡Ay! Y Nigeria. ¿Están ganando, güey? No, bueno, está. Esos países son. La gran vida. Aquí en Ricardo Anaya, con sus datos. No, a ver, aquí dice. Dile la gráfica, ¿no? Y el mapa. De hecho, quiero decirles que por mí es que se hace este. El mapa y un muñoncito. No sabemos qué trae aquí nuestro. ¡Los skins! ¡Sas, culera! ¡Tú! Le dijiste a Ricardo y no cumpliste. ¿Aquí? ¡Perra! Yo les dije, vamos a juntarnos. Ustedes todavía dicen, no, hoy no puedo. Yo aquí tengo las pruebas. Verga, güey. Pues bueno, ¿no? Pues bueno. Mi tocayo. Voy, los voy a demandar por difundir datos de Facebook. Sí. Bueno, sí, y estuve buscando por qué se hacía eso en aquellos países. Y es porque en el Corán viene una parte donde dice que a los ladrones, a las ladronas se le cortan las manos. Y a los violadores. Pero no es. Es lo mismo que yo pensé. Pero no, o sea, no es. El Corán no lo dice de una forma literal, ¿sabes? Como que cortarle las posibilidades de robar estos morros. Pues, pinche Bronco, pues. Otra pinche joya que nos regaló el Bronco cuando le preguntan del matrimonio. Ah, claro. Del matrimonio y de los traviesos. De que, pues es que los traviesos son los del PRI y las travesuras. Y yo, verga, qué chingada estoy viendo el debate. Traviesos, travesuras. No, y luego cuando le preguntan de las firmas, le dice a Azucena, creo que ya ni sé quién fue, pero creo que fue a Azucena, que le dice, pero usted ha mentido. Pues sí, a veces todo, viejo pendejo, ¿no? Sí, sí, a veces yo he mentido, sí. Sí, claro. Digo. Al menos fue sincero. No, sí, pero luego le dice. Pero que fue una mamada. No, se mamó. Se una mamada. Y luego le dice, bueno, entonces lo de las firmas son reales. No, no, pues yo no hice nada, ni la madre. No sé qué. ¿Y en qué mintió? Le mentí a mi esposa. Le dije que voy a ir al cine, güey. No llegó por ella. Se quedó ahí con. La esposa del Bronco en su casa, así con su madre. Qué pinche pendejo. Se quedó vestida, alborotada la. La esposa del Bronco. Y la del matrimonio, que otra joya. Le dicen, ¿entonces usted cree en el matrimonio? Sí, claro. Claro, yo creo en el matrimonio tanto que me casé, ¿cuántos? ¿Cuatro veces? ¿Tres veces? ¡Chinga tu madre! Es que, güey, no, o sea, fueron grandes momentos, güey, pero lo odias y te da risa y dices tú, a huevo. Que lo pinche gente pendeja puede votar por él porque le dé risa. Sí, no. Y no se anden con esas mamadas. Y también, o sea, le mintió, le dice, le mintió a la gente porque le dijo a los neoleoneses que iba a estar toda la gobernatura. Y el Bronco, no, pero me estoy enfrentando. Lo estoy. Ahí creo que contestó bien. Digo, obviamente. Sí, pero es una mamada. Es una mamada, pero con. Es una mamada porque para los que no conozcan aquí Nuevo León, y no han estado en su gobierno, pues no pasa nada. Aquí dejó hecho un desvergue. Digo, aquí no en el estudio de TV Azteca que nos prestaron. No, claro que no. Aquí hay dinero. Mi Pati Chapoy, besos. Hasta la vamos por tu lugar. Nuestra mesa que nos mandó de mármol. Sí, claro. Del Tíbet. Sí, que parece madera, pero es mármol. Es mármol. Pero. Pablo pues, Mármol. Chabón, güey, o sea, la neta, aquí en Nuevo León hizo su cagadero, no hizo nada, pero también andaba de hocicón. Entonces es lo mismo que va a intentar hacer. En este debate fue como muy yo voy a escuchar, voy a atacar. Que lo pero dijo. No a, muy el sí, moderador. Dijo, muy el sí, moderador. Yo ahorita no voy a proponer nada. O sea, no preparó mi verga. Él pensó que no iba a quedar. O sea, es como nosotros no. En la escuela, ¿sabes? De que, no, son. Es que esto no era el proyecto final. Nosotros vamos a guardar todo. Profe, mandé un archivo que no era. Pero es que no vino el que iba a traer la presentación. Pero ya mañana le mando el que sí es. Entonces él fue nomás allá a perder el tiempo. Que en realidad, digo, lo podemos criticar de que no tenía propuestas, pero nadie hizo casi ninguna propuesta. O sea, este debate fue un pinche agarradero de pelo entre verduleras. Y él salió ganando a final de cuentas, porque pues, si bien iba mal, iba perdiendo. Ahora va a subir, porque sí tuvo su presencia para carisma, los ojos tiene carisma, de México. Tiene mínimo en el siguiente debate ya tiene que dar una buena presentación, porque si no la gente ahora sí no va a saber. Sí, qué no, pero mínimo figura, ¿no? Y ya lo tienen ahí toda pinche. Ya lo tienen en la vista los mexicanos. A lo mejor había muchos que no lo topaban. Él le va a robar muchos votos a. Sí, ojalá. Porque al final de cuentas a lo mejor va el mismo segmento, va el mismo, ¿sabes? Segmento, exacto. Aunque la gente que va por AMLO es súper intensa, o sea, yo no entiendo. Pero es que les pagan, güey. Entiendo cómo la gente. Ciegos. Todos los comentarios en YouTube: AMLO ganador, AMLO presidente, la mafia del poder, el PRIAN, tu puta madre. Es como que. Ciegos. ¿En qué país viven? Y ay, todavía le dicen a AMLO: es que usted está enfermo de poder y la madre y quiere ganar y. Y el sarmiento le dijo, por eso, y ahí todavía dice él, no, es que yo no voy por un puesto, yo voy por el cambio, la transformación del país, y le dice Sarmiento, entonces, ¿por qué lleva de que 3 sexenios aquí haciendo este pedo? Y, o sea, viejo ridículo, güey. Sabemos que está enfermito del poder. Sí, la verdad sí, o sea, él. Y probablemente enfermito y hay muchas otras cosas sí, de la edad. De Florina, mira, mi pinche cartulina, se puede ver. Pues sí, pero. Y no sé por qué no podía apoyarla en el escritorio. Si veía que Naya tan fácil la ponía. Naya la ponía y todo. Y luego, bueno, también el Pepe Mil que saca su pancarta interactiva que le quitaba y a Naya de fondo, ¿no? Con velcro. Sí, claro. ¿Qué pueden ver aquí? A Naya. ¿Saben quién también? Hubo muchos. Turn down for sí, what? Sí, hubo. Yo les dije hace rato, deberían haber tenido un botón. Dije, turn down for what? Si ya estaban mamándose con pinches chistes, ya pongan ese botón. Hablando del. Deberían de tener su botón de. Ti. Y el de Margarita, pues apaga. Ay, no. A Margarita desconecta. El de Ring Ring Ring. Sí. Un pedo. Pero bueno. No, en corrupción, pues Anaya está metido en un gran problema con lo del lavado de dinero, güey. Y él a cada rato sacaba su no. Aquí dice que ustedes querían este. Que siempre son dañar mi imagen. El mismo papel, el o sea, mismo papel. Para todos. Aquí está. De cabeza, ya en AMLO. En AMLO 2015, cuando. No, 2012. Nah, bueno, pero por eso cada rato ya se fijaba. Que si la ponía bien, porque. Sí, no. Que cabe mencionar que ninguno de los dos candidatos. A mi Pepe Mir le tiraron con el pedo este de que estaba asociado con los Duarte y los Duarte. Sí, ay, madre. 7 de 7, la no, nunca dijeron nada. Este, Anaya tampoco nunca aclaró eso. Él nada más enseñó de que, mira, aquí dice la resolución. Que sacas que desde acá, pues no sabemos qué pedo. No, pero lo ha dicho muchas veces. Y de que dañaron su imagen nada más. No es una resolución de que es una mentira. O sea, todavía no está 100% con. Supone que sí. Yo tengo entendido que no hay un dictamen todavía oficial. O sea, es de que un digamos. Supone que no hay pruebas. Se supone. Pero también, digo, no sabemos eso, cómo lo compró ni qué hizo. Pero, pues, quién sabe, sí está grueso. Y luego cuando también va a los diferentes estados del país, le preguntan los chavos de qué, sí, el lavado de dinero y que no sé qué. Y Anaya muy enojado nomás se va y dice eso y ya está, y no es nada. Y la madre. Enojado se va como AMLO. No, ya me voy. Que por cierto, pobrecito, un paréntesis de mi Pepe Mir que fue a comer a unos tacos y lo estuvieron chingando, ¿no vieron el video? No, va a comer y de que AMLO ganador. Y el Pepe Mir de que provecho y que no sé qué. Viene educado. Ay, es que son bien intensos los chairos, güey. Entonces, ¿cómo que, güey? Va a comerse unos pinches tacos. O sea, antes de las elecciones debería ser. Un menchaira en Facebook. La verdad. No, muy. Pero fue el segmento más entretenido. Fue un muy buen debate en general. Los francas pusieron pinche. Fue el segmento de Azucena. Cabe mencionar a Azucena la mejor panelista, a mi parecer. Sí, sí. Fue incisiva. Fue la revelación, tal vez. Sí. Porque no la conocíamos como. Este debate. Eso sí, digo, nosotros a lo mejor no la conocíamos bien de que, yo sigo su trabajo, pero sabíamos quién era, sabíamos. Este debate lo ganó Azucena. Azucena va que vuela de milenio a 100. Bueno, voy a levantar esta propuesta, hay que escribir en la boleta. La nueva Aristegui, sí. Entonces, como resumen de corrupción e impunidad. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? También jodidos todos, pero. Pues no sé. Este podría ser un empate entre. Y es que también preguntaban mucho, como de, pero ¿y por qué no lo ha resuelto? Sí. Tu partido, si ya lleva mucho ¿cómo tiempo. ¿Cómo vas ahí a ganar en eso que han fallado todos? Este podría ser un empate entre Anaya, que sí estuvo tirando muchos chingazos, y el Bronco, güey. Porque dijo sus pendejadas, pero ahí fue donde destacó, güey. Fue el personaje que todos decían. O sea, verga, a nadie se le va a olvidar el Bronco, güey. No, sí, es lo que les estaba diciendo ahorita. A lo mejor ya llegó a los ojos de muchos mexicanos que no lo topaban y ya lo ven como una opción, ¿sabes? Sí. Podríamos decir que AMLO perdió en algunos, pero la perdedora aquí fue Margaret en todo. Pero por ejemplo, AMLO en esta parte No, en esta parte le preguntaban que cómo iba a ser para la corrupción y la madre, y él solo decía, pues con el ejemplo, el presidente, con el ejemplo. Güey, es que este pendejo tenía mucha idea así de, ¿sabes? De maestra de kinder, de que si lo decimos así va a ser. Sí, no, no, nada más. Pegar es malo, ¿no? La pendejada de que vamos a vender todo. Ah. Y luego el bronco que le dice. Ahora, agarra y que le dice. La flota del gobierno. Y es como, y el bronco, ¿por qué la estás vendiendo? Donald Trump. Hashtag Donald Trump. Donald Trump. No sabe ni hablar, qué chingados va a andar ahí. Y luego, ¿cómo estás vendiendo eso? Que todavía no es tuyo, ¿no? Ahí mi bronco. ¿A qué dije? Sus huevos. Pues Simón iba ganando y yo gané. Y vos tenés 42. Dejo verga, pues sí. La verga, si voy a perder, voy ganando en todas las pinches encuestas. No vaya a salir este con su limón. Güey, pero es que pinche bronco. Corriente, güey. Es que él estaba. Viejo de la verga. Estaba en su mood de bien. Estoy viendo cómo estás cayendo. Y un tiene 42. Y mi Azucena le aplicó la misma, pero al bronco. Porque metimos a la cárcel a Rodrigo Medina 24 horas. No, es que pues ella vivió oye, regia, güey. Pero Federal fue el que lo sacó. Sí, yo creo que por eso la pusieron a ella, porque ya conoce al Bronco, güey. Más puede que ser, más que todo. Era la que tenía algo que refutar. Ajá, ¿sabes? Exacto. Sí, sí. Aquí, aquí no hubieran puesto. El ganador fue el Bronco, güey, la página de mi casa, la verdad. Vayan y sigan. Que por cierto lo vi en el Pal Norte y estuvo chido. ¿Ah, sí? Mezcló cosas así de que un remix del intro de Telediario y. Oye, es que Bronco Wave trae cosas súper chidas, pero muy chidas. Pero no estamos hablando del Pal Norte, esto ya no es un podcast, güey. Aquí no hay notas, no hay notas, puro debate. Y trae una botarga y una carta blanca. Entonces, seguimos con el siguiente punto, que es democracia, pluralismo y derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, o sea, jotos. O sea, jotos, sí. En parte, ¿verdad? Digo, hay más. Pues algo que le preguntaron de los jotos fue a... No, a lo único que le preguntaron de la comunidad LGBTTTIQ fue a Margarita. A mi Marga, que se incomodó toda. Porque sabemos que es la homofóbica declarada. Que lo ha dicho, claro. Que lo ha dicho. A mí me hubiera gustado que le hubieran preguntado a todos y más específico. Sí, no, sí, digo, así. Aunque a Bronco. Sí, a Bronco. Sobre todo. Bronco también. Aunque no, sí le preguntaron. Bueno, ahorita, medio por ahí por encima, pero sí le preguntaron. Pero como que todo, o sea, porque el tema iba a eso, a grupos en situación de vulnerabilidad. Sí, así sí. Que se los preguntaron como que muy al ras. Sí, habrá que esperar cómo se ponen los demás debates respecto a esos temas. Yo creo que no les preguntaron a los candidatos porque ya le habían preguntado en otras entrevistas. Ah, no, pues no, en el debate. Sí, lo malo es que ninguno dio posición. No, y ninguno lo va a dar. Yo siento que solo tienen miedo. Meade fue el único que dijo: si está en la Constitución, yo lo voy a respetar. Fue el único que lo dijo. Tampoco dijo, yo estoy súper de acuerdo y veo cuidado y todo. Lo dijo. Pero si lo ve, pero todos vemos, si lo ve. Todos vemos su maquillaje mal hecho. Vean cuidado. La recomendación de la semana. Vean cuidado. Pero el decir que vas a respetar la Constitución, ¿sí? es una declaración muy que al final de cuentas es lo que tendría que ser todo político, lo que, ¿verdad? Lo lógico, ¿no? Tampoco es como que... Sí, claro, y también pues Margarita como que dijo algo más o menos, o sea, que ella cree en hombre y mujer, es la Kika Nieto de la política, pero que lo respeta, ¿no? Y se le acabó el tiempo, desgraciadamente ya no dijo más. Pero los demás no. Pero qué bueno, güey, imagínate sí, que no. Hubiera seguido hablando y lo hubiera cagado. No. El corazón. Así que, y es que, o sea, es que luego imagínense, o sea, dos pit. No. ¿Qué? El meme de si su hijo sale homosexual era buenísimo. De Margarita. Con la cara. Mamá, soy gay. Le llevo la verga. Pero bueno, entonces, de este tema, pues. Es que no hubo mucho que decir porque, digo, al final de cuentas, democracia es como. Sí, bueno. Ahí aprovecharon para tirarse mierda más. Porque sí, era democracia. Y en democracia hablaron mucho de que AMLO quiere que cada año, cada cuántos años. Cada 2 años se. Él va a decir cómo se voy. Decir. ¿Cómo voy? Pero así como al aire, güey. ¿Cómo, o sea, vamos? ¿Cómo así vamos? Como a ver, va 3 personas, voy bien, sí, a huevo. Seguimos. Que ojo, esto lo propuso Hugo Chávez. Hay video. Qué gran ejemplo. Y entonces ya fue cuando. Que de hecho eso lo hacen en Afganistán. Grandes países. Y luego, por ejemplo, en esta parte ya fue cuando Pepe Meade contestó acertadamente que estábamos como hartos de los spots. Fue un momento donde brilló. Y que vernos las caras tanto tiempo iba a ser mucho pedo. Y pues que no. Y Anaya dijo que pues sí estaba legislado. Pero pues que había muchos spots, el spot viviente. Pues sí, es un spot. Pero tiene razón. Sí, pero tiene razón. O sea, invierten mucho dinero en campañas, invierten mucho dinero en la elección. Pero por el Franco, aquí está, donde yo regresé todo mi dinero. Los invito a que lo firmen. Ahí está. Hablo. El perro. No. Lo pago. No. Pues madre, ya es el pedo. Y la empoderadora, ahorita se lo van a pasar. El Franco llevando la tanda, güey, ahí con todo. Sí. Claro, sí. Maestro que ya se empieza a descontrolar el grupo, ya no saben qué hacer. No, y pinche AMLO viejo pelado, güey, que lo puedes pasar, no. Yo no. Pero claro, ¿cómo? ¿Tú crees que lo va a regresar si no tiene para hacer la campaña? No, pero es que me dio mucha risa el teje porque tú dámelo, tú eres el loco. Yo, ¿no? Está como que confundido, pero enojado, pero. Sí, no, y eso fue el resumen de sí, el último fue confundido y enojado. El último, bro, porque se le veía en la cara el encabronamiento de que le estuvieran tirando. Montonero. Y lo malo es que no contestó nada. Porque son montoneros. pinche bronco. Sí, sí. Pues que dices cada barbaridad. Y él mochándole la mano a los que dicen barbaridades. Es muy hipócrita, güey. Pero bueno, ese último segmento. Pero fue bueno, es que sabemos, digo, como un punto aparte, pues un saludo a todas esas embarazadas que les decimos gordas, ¿no? Yo todo el tiempo escucho eso. Monterrey, ¿no? Sí, no, yo ¿qué onda, pinche gorda? Y ay, no, solo está embarazada. Voy a un baby shower porque mi prima está gorda. Sí, no, es que en Monterrey les decimos gorda. Se me hace gorda y gordas a las embarazadas y putos jotos a los gays. Sí, no, así les decimos. Les chifla a las mujeres allá en el norte y está bien. Sí, no, los discapacitados decimos tontitos también. Traviesos. No, hombre, se pasó de traviesos. No, sí está muy mal. Sí, no. Güey, pero ¿cómo dejan Monterrey, güey? O sea, imagínate que toda la gente le crea lo que está diciendo. Bueno, o sea, está el Pato Zambrano con su hebilla de un cinto, ¿verdad? Tampoco tenemos como buenos referentes. Pero él no fue gobernador. Pero ojalá nos ubica. O nos ubicará como a Samuel García, todo guay. Claro. Pero con su pedo. Sus ideas, güey, innovadoras. Y aparte, ¿conocen a su novia? Su comparte y difunde, ¿no? Ah, vayan a verla al Instagram, su novia. Le vamos a dejar una foto aquí. De la novia. Pero respeto, porque está mamado, sí, ¿no? El sí, Samuel. Sí, les pido un respeto. Sí, un respeto. Pero no, no le digan. Para ella y para mi Azucena. Sí. Porque mi Azucena, muy profesional. Sí, tiene sus dones. Y pues bueno, amigos. Cerrando, empaquetando todo toda esta caca en un bonito papel de regalo. Sí. Las conclusiones del debate. Y yo quién creo que creemos cada quien ganó, quién no ganó. Una conclusión de cada candidato y luego decimos cómo quedó la tabla y luego mandamos a chingar a su madre a todos. Y el futuro de México, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues sí. ¿Por quién empezamos? El aquí. Está enfermo de poder, amigos. Empezamos con Ricardo Anaya, 39 años. Mi Chicken Little. Pero a ver, tú, ganador. Para mí, Chicken Little rebatió muy bien. Algo que me gustó, fue el único que trajo los pinches pelos de la burra en la mano. Quiero conocer más de él, ricardoanaya.com.mx. A lo mejor sí hubo algunas inconsistencias en sus gráficas, pero lo hizo de manera inteligente. O sea, la verdad, nadie le pudo debatir. Nadie le pudo rebatir porque tenía hechos. Y eso nadie los trajo. Y eso es lo que es algo muy importante: traer estadística, traer números, traer. Pero no creen que. Traer la verga de fuera y decir, ¿sabes qué? Aquí la pongo sobre el escritorio. No, ¿no creen que? Qué triste decir que nadie le pudo rebatir. O sea, es un debate. Sí, ¿no? O sea, qué triste que nadie pudo. Primer fundamento y AMLO no lo hizo. ¿A qué verga fue? Solo me hubiera gustado que hubiera hablado más de sus propuestas. Porque tiene algunas propuestas que son muy interesantes, como el blockchain para la corrupción en el gobierno, en las elecciones. Todos van a traer cadenas. Un punto muy importante que también tocó es que quiere que todos los pagos de gobierno y licitaciones sea por pago electrónico, claro. No se maneje el dinero. Eso está muy chido. Eso está muy interesante. Está interesante. Y que esté transparente, que podamos ver todas las transacciones. Eso está muy chido. Para mí, ganó Anaya en cuanto a debate. Okay. Todavía no vamos a esa parte, ¿sí? No, te encargo. ¿Sí? Ah, pues no íbamos a dar el resumen de cada candidato y luego. Digo, como quiera, al final armamos la tabla. Bueno, sí, pinche madre, pinche braco. Y recuerda que al final todos le metamos la madre a los candidatos. Va. Ok. Pues Andrés Manuel López Obrador, 64 años. 64 años en campaña, la verdad. La abuelita de Coco ahí, que hace se dormir. La abuelita de Coco, güey, está peor, o sea. Sí, no es mamá Coco, es la abuelita de mamá Coco. Dormida ahí. ¿Y luego qué más hizo? Pues en resumen, mi mamá Coco no dio respuestas, no dio acuses de recibo tampoco. Nomás fue ahí a dar su mismo pinche speech. La esperanza de que tiene desde el 77 como en un puesto del gobierno. Que, o sea, de hecho repitió las mismas cosas que incluso en otras elecciones había dicho. Soy peje, pero no lagarto, la mafia del poder, todo es un complot. No respondía madre. Yo no sé cómo hay gente que va a votar por AMLO, la verdad. Ay, no, que vale mucho. Bueno, no sé. Pero desgraciadamente, digo, sabemos que la gente que lo sigue es mucha gente que carece de educación. Sí. Lamentablemente, pero es un gran porcentaje de lo que hay aquí en México. Así que. Que los que. Sí. Cabe mencionar que no perdió. No perdió. Y No, pues es que nadie perdió más, menos, más que Margaret. En el financiero Bloomberg también dieron opiniones sobre que en realidad AMLO no iba a debatir, nada más iba a aguantar vara y iba a dar su mismo mensaje. Y fue lo que hizo, o sea, en realidad. Pero eso no quiere decir que haya estado chido. Claro que no. Bueno, pero en general, sobre lo que decías de AMLO, de la gente pobre, a mí lo que también me sorprende mucho es que hay gente que no hay sabe. Gente pobre. No, en hay su gente mayoría, sin estudios. Gente con discapacidad económica. Lo que quiera, lo, como usted le quiera llamar. También, por ejemplo, el Atolini, güey. Ese es ese santo de que se lo quiere coger, güey. Y a mí me da mucho miedo, güey. Y así como no. He conocido compañeros sí. Que nada más por el cambio y así. Y es como de ponte a pensar. Como dejarle la duda Atolini, de que a lo mejor sí es el coordinadora de campaña Tatiana Cloutier. Vete a la verga, güey. Son dos personas muy elocuentes, muy sí, estudiadas. Claro. Pero súper fanáticas. O sea, que tú dices, te cae al chile. Y es que, o sea, a lo mejor no conocemos todo lo mal que ha hecho AMLO, pero si lo ponemos en contexto es como de, ay, no, güey. No, son, o sea, dos personas que logran malabarear con todas las pendejadas que hace AMLO de una manera impresionante. Imagínate la habilidad que tienes que tener para de ser. Verdad, y de así verdad. Como él, hay muchas personas. Entonces, o sea, yo no quitaría que pueda que gane y verga, no voy a ganar. Y qué miedo. Qué miedo, la verdad. Qué miedo. Luego seguimos con José Antonio Meade. Curibreña, 49 años. Yo tengo que decir, diciéndole, ustedes lo saben, yo al principio de las elecciones, cuando vi candidato por candidato, dije, Pepe Meade es mi gallo. Era para mí el más estudiado. Digo, obviamente sé que el PRI y toda la mierda, pero yo los vi por candidatos. Yo creo que si hubiera sido ideal que lanzaran a Pepe Meade en el sexenio pasado. Y tiene mucha experiencia. Tiene mucha experiencia, o sea, tiene trabajando en el gabinete ya varios años. La verdad, tiene mucha experiencia, es economista, sabe qué pedo. Pero, o sea, uno, es el PRI y ahorita nadie va a ganar estando en el PRI porque todos odian al PRI. Y dos, en este debate se acabó de morir. Sí. Esta era su oportunidad fue para salir insípido. Y decir soy Pepe Meade. O sea, pero con hechos, no diciéndolo literalmente. Sí, ese tal vez alguien le dijo, es que tú tienes que demostrar ahorita, yo soy Pepe Meade. Hola. Es que sí, no se ayudó. Fue súper. Soy José Antonio Meade. Fue súper mediocre y yo creo que Pepe Meade aquí nos dice bajar. Era su momento para demostrar que el PRI era algo diferente y que podía dar algo. Okay. Sí, porque yo creo que es algo que debió haber mencionado y que sí, okay, soy del PRI, pero no voy a seguir lo que está difícil porque está como rodeado de. Pues sí, de todo. Pero, o sea, ellos mismos desde adentro deben de saber qué es lo que se necesita. Sí, pero es que la gente no está bien informada. Lo que más le tiran a Pepe Meade es de su partido, no de él. Sí, y le tiran cosas como que el gasolinazo y la verga. Como si Pepe Meade en su oficina de Hacienda tuviera un interruptor. Ah, aquí le subo y ya, la gasolina sube. Y luego ya le bajo, pues que baje la gasolina. Son mercados, señoras y señores. Son no cosas... mercados de donde lotería. Exacto. No, pero son cosas que no controla él. Digo, obviamente él tiene más o menos como las estrategias para ir, pues, subsanando todas esas cosas. Pero son... eventos fortuitos y cosas que no están en las manos propiamente de un país y ni siquiera que... De Peñita. De alguien que puede controlar. Tampoco Peña puede resolver el mundo con un interruptor, pero pues... Y es que también, digo, solo cree. Hay una idea muy errónea de parte de la sociedad que dice, el presidente es el que dice y se hace porque él lo dijo. Hay muchos... pasos, sí, hay diferentes poderes. Y Bronco lo sabe muy bien porque es su excusa de toda la vida. Yo sí quiero el cambio, pero no se puede, ¿no? Y pues también. Pues ahí, sí. Y como, o sea, es poco de todo. Pues sí, pero hay mucha malinformación. Pepe Meade, muerto en vida. Sí, pobre, yo creo que sí va a afectar mucho este debate porque, pues, no creo que suba en números. Y pues ya para cerrar, nada más tiene vitiligo. Un dalmatita. Creo que es una nada relevante, amigo. Margarita Esther Zavala Gómez del campo de Los Ángeles de los Santos de hasta su pinche nombre de señora católica, güey. Cuando hacía planas. 50 años. De que tenía atrás de su estado una pinche virgen ahí llorando sangre y la verga, pero pues bueno. Mi Marga era la peor. Yo creo que eso no está en discusión. Sí, pobre, y porque, o sea, si es mujer y lo que tú quieras, y eso no, o sea, eso no hace que sea menos ni más que los otros candidatos. Pero lo podías no haber mencionado, ¿verdad? Como defecto. No, ¿por qué? No es un defecto para nada. O sea, pero se subió al tren y se subió de una manera muy mala. Porque exacto, pudo ser algo que aprovechó Josefina en las elecciones exacto pasadas. Iba bien con lo de soy mujer y soy mujer y soy mujer. Y se lo comprabas. Y pero a Márgara no se lo compras. Y lo puedo haber usado mucho a su favor. Super, y es que lo hizo tan recto, tan falso, que ya no fue. Su peor error fue no haberse tomado con la pareja LGBT la foto. Yo creo que de ahí vino en picada. Todos la vieron como una persona homofóbica, como una persona no, de valores rectos, retrógradas. Es que, o sea, ahí, su imagen es de una señora de hace mucho que de pueblo murió, pero que dijo, huevo, la no, pero como quiera, o sea, porque puede tener su público y gente que sea como ella y en México tiene, hay muchas personas. Lo tiene, porque tiene un 10%, hasta ayer tenía un 10%. Pero no, o sea, así como que plaveamos con material. Yo para creo que le ganaron los nervios y sí, le ganó el sentimiento, porque sí, muchas veces como que hasta le temblaba la voz. Sí. Sí, le ganó las emociones. Ahora entiendo por qué el PAN la mandó a la verga y seleccionó a Ricardo Anaya. Ni de qué iban a ganar. Hay un abismo entre Ricardo Anaya y Margarita. O sea, triste, y también porque Anaya se veía muy vivo, era el presidente del partido y dijo, no te vas y yo me pongo. Pero no era como la cantidad tan no que todos esperábamos, ni la primera persona. No, yo creo que ni para ganar una pinche planilla y una prepa les cogen. De verdad. Pobrecita. ¿Quién sabe? De la prepa, de la prepa 15 a lo mejor sí gana. Pues sí. Ya ven que ahí no hay un mejor, ¿verdad? Pero bueno. Sí. ¿Qué nos falta? Y por último, la estrella. ¡Ea! Mi bronco. Mi nuestro gobernador. Orgullo de Nueva York. Pues no, ahorita no, ¿verdad? Yo todavía es ¿Con quién nos quedamos? ¿O qué hacemos? Con aquí? Manuel González, creo que se llama. No, estoy seguro. Sí, no, ahorita está otro güey. El interior. Aparte, o sea, aquí está bien culero todo, amigos, la seguridad. Pero los baches, sobre todo. Para todos los que nos vean de otras partes de la República, nosotros somos aquí, somos los gordos. Somos los gordos, sí, no, pues él allá anda que sigue recolectando firmas y que. 60 años, by the way. 60 años, ya se le ve. Pues, ¿qué podemos decir de Bronco? Yo creo que no tenía nada que perder. No tenía nada que perder. Fue a darse a conocer y sí ganó. Y triunfó. Tiene su letrerito, porque si no, pues, ¿qué? Ah, ¿quién es ese señor? Mándenle un WhatsApp a su candidato raza. Y subió una foto de ya viendo lo que mandan. Se mama. Eso sí, el equipo que esté detrás del Bronco de redes sociales, el equipo creativo, aplausos. De verdad. Inventaron otra forma de hacer política. Pero déjame decirte que él tiene mucha parte que ver en cómo es. Sí, ¿sabes? Claro. O sea, es un personaje. Neta, él es el que decide ser así. O sea, no es como un equipo que se lo plantea. Ah, no, claro, yo sé, pero yo he tenido cierto contacto con esa área últimamente. La mafia. La mafia del poder. Y sí, es un personaje en todo el pinche tiempo. Él vive en personaje, es el método. Y también en una de esas dijo que de las cuentas de gobierno deberían responder a la gente y no sé qué, y el presidente estar ahí tuiteando y comentando, pues va a poner puros communities como en su cuenta del Bronco, que a todo el mundo le contesta lo mismo. No. Pero bueno, digo, el Bronco nos ha dado muchos momentos de risa aquí en Nuevo León y ahora lo está haciendo en forma nacional. Sí. El ganador también Bronco, güey, como lo dije antes. Sí, pues si algo está llevando de mensaje a todo México es que aquí en Monterrey tenemos un sentido del humor. Un sentido del humor y bastante machista, bastante. Para los que siguen a AMLO retrógrada es como algo malo. Sí. Sí, no es. Para los que siguen a AMLO retrógrada, pues son ustedes. Una buena imagen de Nuevo León tampoco. Pues pero. Pero pues nos da risa, ¿no? Pero pues sí, entonces quedamos que en la tabla tenemos en la posición de Anaya. Anaya, yo creo que concorda. Yo creo que igual podemos concordar en dos. Después sí. Bronco. Dentro de. Estamos hablando individualmente. Dentro de su estrategia. Mira, a lo mejor no como debate Bronco en segundo lugar, pero que ganó más. Sí. Bronco sí en segundo lugar. Personalmente, como candidato. Sí, como candidato ganó, tuvo más victoria, tuvo, o sea, va a tener más resultados para Bronco que para mí. Uh-huh. Y para AMLO, sí, pero tampoco es como que va a ser ya el segundo favorito. Ah, no, no, claro que no. O sea, todo le falta mucho camino por recorrer. Pero yo veo esto como una oportunidad a futuro para el Bronco, incluso si se quiere lanzar de gobernador en otro lado donde también haya gente estúpida, como Nuevo León, probablemente lo que le compre la idea. Hasta que se va a hacer porque ya se va a dar a conocer en todo el país, incluso hasta se podría lanzar para diputado, para senador. Y es que su frase de entrada siempre: el primer gobernador independiente de México. Sí, sí, no. Está atacado. No puede volver a ser. En medio, pues mi Pepe Mid gris como la chingada. Sí, es como que en el punto medio donde ni bueno ni mal. Ni la cagó ni nada, pero pues él iba por su. Por su revancha, él iba por su resurrección, no la consiguió. Él iba para hacer un spot de. Sí, ¿no? De es que 2 horas. Está complicado, a lo mejor ya sabe que no va a ganar. Pues, pues realmente nadie quiere. Hay mucho angón en la gente, la verdad. Tal vez sí. Solo se está haciendo de una imagen para después hacer otra cosa. No sé, la verdad, porque. No. Pepe Mid fácilmente pudo haber sido otra vez algo en el gabinete. En el gobierno, claro. Es una persona muy capaz. Pues sí, ha sido como 6 meses. Sí, sí. 3 sexenios. No, y a lo mejor es la mejor persona para el PRI, para estar como candidato, porque él. Fue mal timing. Lo hubieran lanzado hace 6 años y quizá México hubiera estado diferente. Pero lo hubiéramos tenido a nuestro gran emperador Peñita. Ay, mira, sea lo que sea, Peña. Lo sabemos, ¿no? Grandes momentos. Ha sido una parte esencial de México. Bueno, no entremos en recuerdos. Bueno, nos van a doler. Nos van a doler cuando se muera el mandato de Peña. Entonces tenemos después a AMLO. AMLO, porque no contestó nada. O sea, en realidad no fue a debatir. No. Pero. Y quedó muy mal. Vamos a lo mismo. Sus seguidores, que son fieles, que son intensos a él. AMLO es una religión. Van a decir: no, pero pues es AMLO que. AMLO es una religión, José Ramón. No dijo nada porque todos lo estaban atacando, todos montoneros, todos. Lo mismo que decía él, para justificarse lo van a decir sus seguidores. Sí, y lo siguen justificando hasta hoy en día. Pero habrá quienes querían como apostarle y vamos, sí, lo que tú digas y no sé qué, el cambio, y a lo mejor ahorita ya lo están pensando. Los que tienen así como un IQ de 3 dígitos. Volvemos a Tolini, que es ahí el donde yo encuentro. ¿Qué pedo? ¿Por qué? Entonces, igual, no sé. Es que a lo mejor no es por. No sé. Pues bueno, y no, hasta abajo. Mi Marga. Mi Marga era trabada, la niña del coral. Yo creo que saliendo sí dijo Felipe, órale. Sí, órale. Ya, que se te pase. Ya, las tubas. Felipe lo hizo bien. Se mantuvo más o menos medio pedo. Estuvo bien. Sí, su reinado aquí estuvo estándar. Sin comentarios, pero bueno. Y ya nada más para cerrar de Margarita, ¿creen que coja con Felipe? Claro. ¿No crees que pedo diga? ¡Oye, mi madre! De que había ahí. Y el Bronco también. Lo tiene, pero a la orden del día. Que si no vamos a coger, vamos a coger. La pones gorda. Sí, no, pero cañón. Mi Calderón siente de esos que entra ya dormida. Mi Marga, ¿de qué onda, Maya? Y Anaya también, pero. Oliendo tranquilo. Oliendo a Bacacho. Siento que a Anaya le gusta el bondage, güey. La neta, sí, se ve puercón, como que hay que esos pinches. Güey, ¿sabes qué me perturba de Anaya, güey? Que así todos están hablando en otro lado, están preguntando. Anaya se pasó cagando, güey. Risa, güey. Así todo el tiempo sonriendo, güey. Anaya es una persona maquiavélica y eso sí, me atrae. Sí. Como candidato. Es puercón. Güey, en el momento donde el Bronco está peleando con AMLO, todos están cagados de risa, güey. Todos. Pues es que claramente. Todos puro humor involuntario ahí, sí, posibles presidentes. Yo creo que no, coge, güey. No. Pepe Mid es de cucharita. Sí, güey. De que en aniversario, después de la cenita. Sí, güey. Pero igual y puedo hacer chistes de que. Ah, mira, si ya no. La cara de blanco, la vez, mi amigo ya se queda dormido. Ay, no, él no. Él coge, pero con las doñas, güey, con las. Ay, ya no se le para. No creo, güey, no. Él usa esos. De esos de plástico. Que no quieras decir dildos, güey. Sí, la, porque la seriedad, la seriedad. Una imagen de AMLO usando un dildo, la ¿verdad? Seriedad. Pero bueno, sí. ¿Se imaginan no, que Denis? Mi Denis usa calzón con pirula. La verdad, mi Denis calzón con pirula. No, pues sí, luego. ¿Se imaginan que de repente AMLO dice, soy gay? Una verga. Así termina este resumen. No, ¿y a su cena? No, sin comentario. Un respeto. Sí, te decaes. Sí, te pone faltó de Brenda. Faltó mi Brenda Zambrano ahí. Karim, la metí vuelta. Otra de Monterrey ahí. La Brenda. Pero ya cerrando, ya vimos la tabla. Y ya finalizamos con esto. Probablemente volvamos para el segundo debate. A darles otra dosis de pendejada. Prometemos ser lo más organizados posibles. Les tuvimos la opinión. Solo somos tres pendejos dando nuestra opinión. Yo jamás había hablado de política en mi vida. Vinieron con sus cubas. Pues bueno. Cuba Moana. Redes sociales de nosotros. Arroba chiclamillo con doble A. Síganme en Twitter, síganme en Instagram, síganme en todos lados. Porque si me llaman en todos lados. Arroba Misael Franco 13. Mejor conocido como Bronco Güey, pero nadie sabe. Yo Bronco Güey. No Bronco Güey. Arroba José Lleva Juegón para que me siga ahí en el Twitter. Y arroba cuenta de tres en la cuenta de los tres. Casi no tuiteamos ni. ¿Por qué no siguen? Sí, acabamos de revivir, sí. Pero solo vamos a estar tuiteando para reconocer esto. Nos vemos en el siguiente debate, como no. En el debate, sí hay que tuitear. Sí, hay que tuitear por la transmisión en vivo, quien quita. Y pues bueno, recuerde usted en su casa que chingan su madre todos los candidatos. Que chingan su madre todos los candidatos. Que chingue su madre el Bronco. No, todos los candidatos, pero más el Bronco. No. Y también Margaras. Bye. Bendito.